Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Vamos a hacer énfasis en el día de hoy y tomar el mismo texto para agregar algunos otros conceptos en relación a esta palabra profética tan segura, más segura que tenemos. Así es. Yo creo que si hay algo que a nosotros nos puede dejar tranquilos, con cierta seguridad, con esperanza, y no cierta, con seguridad, con esperanza, con tranquilidad a los hechos que están aconteciendo hoy día en el mundo, es que efectivamente si nos tomamos de la palabra de Dios, esa palabra de Dios nos va a guiar por un camino seguro de tranquilidad y puntualmente de mucha esperanza, porque al final Él nos ha prometido que va a venir a buscarnos y nos sacará de este mundo de tinieblas para hacernos hijos de luz, para que estemos en su presencia. Ahora, fíjate, Pedro ofrece dos líneas de evidencia. Primero, el hecho de ser testigo presencial. Y el segundo es la profecía de las Escrituras. Un argumento que también utilizó antes, pero tenemos que enfatizar esto. Las profecías se han cumplido, pero a la perfección, se han cumplido matemáticamente. Hemos escuchado algunas profecías que se hablan de algunos personajes y es interesante notar que tienen distintas formas de interpretación. Ahí dice esto significa esto, pero dicen palabras tan complicadas. En cambio, cuando nosotros vemos las profecías, profecía de Daniel, por ejemplo, cuando uno lee la profecía de Daniel 2, clarísimo, está justamente nosotros vemos cómo se va cumpliendo en la historia, pero matemáticamente. Y en tan pocas palabras que se pueda decir, claro, tanto, ¿no? Increíble eso. Capítulo 7 del libro de Daniel. Es interesante cómo cada cosa va encajando, pero en forma exacta. No hay necesidad de que uno empiece a forzar nada. Por eso que dice que ninguna profecía es de interpretación privada, ¿eh? Porque aquí, la misma está, Biblia lo interpreta. Claro, y aquí está el hecho, porque quizás leyendo todos los textos, uno va a encontrar ahora qué es lo que Pedro está, hacia dónde está apuntando. Porque dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hace bien en estar atento, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Lo habíamos mencionado ayer, pero mire lo que dice el 20 y el 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esta es una advertencia a que no le demos interpretaciones propias a ciertos conceptos, a ciertas ideas que se nos vienen a la mente. Ninguna de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa es la única explicación que tenemos a que, habiendo tantos escritores que vivieron en lugares distintos, muy apartados unos de otros, nunca además se conocieron. De eso, exactamente, además de eso, en épocas diferentes. Entonces tendríamos que encontrar una cantidad de pensamientos distintos, que uno dijo una cosa, el otro dijo otra, en fin. Pero eso no sucede en la Biblia. Nosotros encontramos que hay un hilo que va guiando toda la... hilo conductor que fija una ruta y que no importa la época, y importante la época porque algunos hicieron aplicaciones distintas dependiendo de la época, pero el hilo es el mismo. La idea final, no hay variación. Por eso que él dice que tenemos esta palabra tan segura, a la cual es bueno que estemos atentos, y ese concepto de estar atento también es importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque uno sabe de algo, conoce algo, y entonces dice, mire, si se dan este tipo de cosas, si se da esto, se da este otro, va a pasar esto, yo debería estar atento si se dan o no se dan las cosas, y entonces esperar lo que viene. Porque Pedro está tratando de advertirnos, y de hecho él va a colocar algunos después, más adelante vamos a conversar de esto, que van a venir introducirse, ¿no es cierto?, engaños en relación a su venida, su espera. Tengan cuidado, dicen, la profecía se va a cumplir. Yo tengo la seguridad que así es. Se cumplió en mí, porque él presenció muchas de las profecías, y eso hay que tenerlo importante, muchas de las profecías que estaban en el Antiguo Testamento, él las vio cumplirse en su vida y en la vida de Cristo. Interesante eso, por eso le da tanto énfasis a esto. Entonces ahora ustedes tengan confianza en lo mismo que yo tuve, porque también se va a cumplir el resto, que es mucho, lo que queda, que es poco, también se cumplirá. Es una advertencia para no dejarnos ausentes de lo que va a suceder, de lo que va a haber y de lo que vamos a presenciar muy prontamente. Qué importante es que nosotros tengamos claro esto, ahora precisamente que han salido tantos profetas, como está también profetizado, tantos profetas falsos que profetizan una cosa y otra y tratan después de darles otro sentido a lo que dijeron, pero finalmente queda al descubierto de que sus profecías eran totalmente falsas, lo que no ocurre en las Sagradas Escrituras. Ahora la iglesia, en el pasado, la verdad que uno analizar los tiempos de Pablo, de Pedro mismo, ¿no es cierto? Los inicios, la iglesia creció muy rápidamente, se fortaleció rápidamente, se divulgó el Evangelio. Y una de las características que creo que habría que pensar también, ¿por qué creció? Es porque estaban siendo un cuerpo, estaban unidos. Incluso Pablo, hablando a los corintios, le dice en capítulo 12:12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, el concepto de unidad está presente en esa iglesia del Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué es tan importante esta palabra profética? Ahí en Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, que habrá, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Fíjate, hoy día dime tú si no hay estos falsos profetas, falsos maestros que introducen herejías en la iglesia. Y desgraciadamente hay gente que tratan buscando escuchar algo nuevo. Se empiezan a seguir a estas personas y van después, van quedando ciegos en el sentido de que los siguen ciegamente. Esto me hace recordar el caso de Jim Jones, ahí en las Guyanas. Más de 1,000 personas que murieron ahí envenenadas, y ellos estaban siguiendo precisamente al líder que los llevó a la muerte. Ellos creían ciegamente en ese líder y lo siguieron. Bueno, ahí hay un ejemplo práctico de lo que puede llevar un líder a la vida eterna, el líder Cristo, y Satanás a la muerte eterna. Gracias por su atención, que el Señor los bendiga. ¿Por qué es tan importante mantenernos abiertos a los consejos de la Iglesia en general? Al mismo tiempo, ¿cuáles son los límites en cuanto a cuán lejos debemos ir al someternos a otros? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.